Universidad, le damos la más cordial bienvenida al doctor John Holloway. Y es para nosotros un honor que tengamos una figura tan distinguida en la discusión teórica y en los aportes que vienen haciendo en el ámbito de las ciencias sociales, de la comunicación y de la acción colectiva. Y bueno, con esta actividad queremos hacer la apertura de la discusión de puntos de la Estado y Sociedad, 2012A, del Centro Universitario, con la conferencia que vamos a tener con el profesor Holloway. Y también nos invitamos por la tarde a las 6 en el Silvano Barba la presentación de su más reciente obra. Pues les dejo la voz a nuestro moderador, el doctor Jorge Cesaro Coronado, académico de este Centro Universitario de la División y bueno, actualmente en el jefe del Departamento de Estudios Políticos. Muchas gracias y esperemos que sea un espacio sumamente productivo y satisfactorio para todos. Gracias. Muchas gracias, Lucita, y muchas gracias por la invitación a esta actividad que pues agradezco el honor de estar presentando a un intelectual de la talla de John Holloway, que además mucho nos ayudará y me ayudará en lo personal a pensar lo político desde ese observatorio tan particular, tan original que ha construido John Holloway con su obra. Él nació en Dublín, Irlanda, pero actualmente ya está nacionalizado mexicano, ¿verdad, John? Su enfoque es considerado como interdisciplinario en el ámbito académico, pues a la vez se le ve como sociólogo, como filósofo, como un marxista autónomo. Sin embargo, él nunca se ha definido ni en ninguna de las áreas que lo enclaustre, sino como un teórico que está atento a una disciplina en la que convergen la historia, la filosofía, la sociología, la politología, y que sus contribuciones se sitúan sobre todo en una teoría del cambio social que para él está constituida en gran parte por el marxismo. Ha desarrollado su pensamiento en cercanía con el zapatismo en México, país donde ha vivido desde 1991. Su formación es primero como abogado, luego como doctor en ciencias políticas, egresado de la Universidad de Edimburgo y diplomado en altos estudios europeos en el Collège d'Europe. Desde 1972 es profesor en el Departamento de Política de la Universidad de Edimburgo y actualmente profesor del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Puebla, México. Buena parte de la obra de John Holloway nos ha llegado a Guadalajara a través del Centro Ruptura Social, quienes han difundido su pensamiento y quienes nos han invitado inclusive a establecer un debate serio, profundo, alrededor de lo que su obra significa. Su libro del 2002, Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder, ha sido objeto de mucho debate. Sostiene que la posibilidad de la revolución está no en la toma del Estado, sino más bien en los actos diarios de rechazo y organización contra la sociedad capitalista, lo que es llamado antipoder, que es diferencia de contrapoder. Esto ha suscitado el interés de anarquistas socialistas, así como de marxistas libertarios, por la cercanía con sus propuestas. Como consecuencia del debate surgido, publicó posteriormente Contra y Más Allá del Capital, el cual incluye además ya un diálogo con autores que son muy representativos del pensamiento crítico en el mundo y particularmente alrededor de América Latina, como Michel Lowy o Raúl Sillaichi. Su libro más reciente, Agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo, el cual se va a presentar esta tarde a las 6, el cual, según la editorial Herramienta, que es la que lo propició, abreva de todas las luchas y resistencias, desde las más pequeñas e invisibles hasta las masivas y explosivas. Trata de aprender de la realidad cotidiana, conjugando la teoría crítica del marxismo abierto con su propia praxis social, lo cual desafía las formulaciones académicas y los textos, entre comillas, sagrados del marxismo ortodoxo. Su propuesta teórica y metodológica descubre a la gente del trabajo como protagonista del cambio social, con lo cual abre una fértil discusión sobre la idea de clase y transformación de nuestras sociedades. El tema de la conferencia de hoy es Haciendo Política Más Allá del Estado y del Capital, que escucharemos con atención. Muchas gracias, John Holloway, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jaime. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos realmente, porque cuando entré al auditorio al principio, como llegamos más o menos temprano, pensaba, ¿no?, qué grande que iba a estar, como vacío, ¿no? Que a lo mejor llegaban 10, 15 personas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Cuando llego a un lugar nuevo, yo creo que siempre me siento un poco nervioso. Me siento un poco nervioso porque siento que hay como un problema, un proceso más bien de ir encontrándonos o buscándonos tal vez. Y nunca sé exactamente dónde estoy o por qué estoy aquí. Bueno, sí, sé por qué estoy aquí. Estoy aquí porque me invitaron, estoy aquí porque siempre me gusta venir a Guadalajara, estoy aquí porque me invitó sobre todo Rafael Sandoval y Jorge Regalado, y les tengo una gran admiración por lo que están haciendo, ¿no? Pero luego llegué y me están contando todo lo que se está haciendo, todo lo que ustedes están haciendo, ustedes o otros y otros están haciendo aquí en Guadalajara. Y mi primera impresión fue un poco, pero entonces, ¿qué puedo decir? Más sería mejor que escuche, no que hable, pero ya que estoy aquí, entonces tengo que hablar. Entonces, y la segunda pregunta es, ¿por qué ustedes? ¿Ustedes por qué están aquí? ¿No? Y se me ocurren una variedad de respuestas, ¿no? Tal vez para algunos, si les pregunto por qué están aquí, me van a decir, pues, el profe me dijo que sería bueno, ¿no? Y otros me van a decir, pero vine a escuchar a ti, John, ¿no? Tengo años esperando que vinieras a Guadalajara. Y yo diría, sí, ¿no? Pero tal vez detrás de ambas respuestas habría algo en común, ¿no? Algo en común que supongo que sería la frustración, ¿no? La frustración o tal vez la desesperación, ¿no? La frustración porque sabemos o saben que tienen muchas ideas, muchas ambiciones, muchas cosas que quisieran hacer, mucha creatividad, muchos sueños, muchos anhelos por una sociedad más justa, una sociedad menos violenta. Y saben al mismo tiempo que por todo lo que ustedes pueden hacer, por todo lo que nosotros podamos hacer, parece que realmente no tenemos mucho impacto. Parece que estamos viviendo como en medio de un tsunami, ¿no? Una ola enorme que nos está llevando en el sentido contrario. Un tsunami que va frustrando nuestras ambiciones, que va frustrando nuestras esperanzas, nuestros sueños, ¿no? Sabemos que todos, supongo que todos aquí, probablemente diríamos, obviamente queremos una sociedad más justa, pero sabemos que la sociedad se está moviendo en el sentido contrario, ¿no? Que se está moviendo, que se está poniendo cada vez más injusta, ¿no? Todos diríamos, bueno, queremos una sociedad en donde podríamos realmente desarrollar nuestras capacidades, nuestras creatividades, hacer cosas lindas, hacer cosas nuevas. Y la realidad es que sabemos que en esta sociedad se está volviendo cada vez más difícil incluso de encontrar empleo. Entonces, por un lado, eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros soñamos. Por otro lado, es este como tsunami, esta ola enorme de movimiento social, esta ola enorme social que está yendo en el sentido contrario, ¿no? Y este, me imagino, es un sentimiento que todos compartimos. A veces, sobre todo aquí en México, en este momento, ¿no?, tenemos la impresión que estamos viviendo dentro de una película de terror, ¿no? Vemos lo que está pasando todos los días, vemos el número de cadáveres encontrados todos los días, vemos la corrupción, vemos la tragedia del México de hoy y no vemos cómo salir, pero sí sabemos que tenemos que encontrar una salida. Pero no es solamente México. México es tal vez un ejemplo extremo de lo que está pasando. Pero si vemos el mundo, si vemos la crisis en Europa, si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, si vemos Siria, Irán, etcétera, etcétera, etcétera, podemos ver que este tsunami, este movimiento, esta ola incontrolable o aparentemente incontrolable, es realmente un fenómeno mundial. Y el problema es cómo podemos salir de ahí. Cada vez que alguien entra, siento que debería empezar al principio otra vez, pero realmente no tiene mucho sentido. Yo creo que me voy a cambiar de lugar, con tu permiso. perdón, siento que es muy, realmente muy mala educación hacer esto, ¿no? Con Jaime aquí atrás, pero sí me siento más cómodo. Ya que interrumpimos, hay todavía unos lugares por aquí si quieren sentarse. ¿Ya? Sí, lo que siento es que todos probablemente estamos aquí porque nos sentimos de algún modo atrapados dentro de una dinámica, que no controlamos, ¿no? Y queremos salir, queremos romper esta dinámica. Entonces, supongo que para mí es importante que pensemos en esta sociedad capitalista, que no es solamente una sociedad injusta, no es solamente una sociedad basada en la explotación, sino que tiene una dinámica. Entonces, que esta sociedad en la cual vivimos es en realidad un asalto constante en contra de nosotros, ¿no? Y esto yo creo que es lo que estamos viviendo en México en los últimos años, ¿no? Y queremos, todos queremos pensar, no, es nada más una pesadilla momentánea, ¿no? Después de la próxima elección todo va a ser diferente, vamos a salir de eso, ¿no? Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si este ataque, esta agresión de la sociedad en contra de nosotros no es simplemente un momento, sino que es algo inscrito en la estructura misma de la sociedad, ¿no? Entonces es importante ver que no es solamente algo que está pasando en México, ¿no? Que es algo mundial, ¿no? Si uno piensa en Grecia, por ejemplo, lo que están viviendo ahí los jóvenes en la situación actual de crisis es algo que ellos nunca se imaginaron antes. Entonces, realmente que las condiciones de vida de mucha gente en el mundo se están cambiando. Entonces, el problema es cómo entender esta dinámica, ¿no? Obviamente podemos, para mí esta dinámica en la que dentro de la cual vivimos no se puede entender como obra de Dios, no se puede entender como expresión de la naturaleza humana, se tiene que entender como resultado de la forma en la cual nosotros hemos organizado y seguimos organizando nuestras relaciones sociales, ¿no? La forma en la cual nosotros nos relacionamos los unos con los otros, ¿no? Y esta, la forma dominante de relaciones interpersonales en esta sociedad es el dinero, ¿no? Cuando vinculamos la actividad de una persona con la actividad de otra persona, normalmente o de forma predominante lo hacemos a través del dinero. Y el hecho de que lo hacemos de esa forma implica cierta dinámica, porque inscrito en la existencia misma del dinero como relación social, existe como una presión constante, un movimiento constante, que uno puede tal vez resumir en más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? Las cosas se tienen que hacer cada vez de forma más rápida, las cosas se tienen que producir cada vez de forma más rápida, las tesis se tienen que escribir cada vez de forma más rápida, ¿no? Si no terminas dentro de la fecha límite, no cuenta. ¡Qué vergüenza! ¡Ya fracasaste! ¿No? Y es como una dinámica que está inscrita no solamente en las políticas neoliberales del CONACYT, del gobierno actual, sino una dinámica que está inscrita en la existencia del dinero como forma social. Y esta forma, la existencia del dinero como forma de mediación entre las personas implica también, por supuesto, la existencia del capital. Entonces estamos viviendo, por supuesto, en una sociedad capitalista donde lo que se hace se determina no como resultado de una consideración o un razonamiento social, sino se hace conforme a la lógica de la ganancia, ¿no? Y lo que sabemos ahora muy claramente es que esta estructura de relaciones sociales nos involucra en una dinámica que es cada vez más mortal para nosotros, para la gente, para gran parte de la gente en el mundo, obviamente. Pero también lo que está más claro ahora que hace 30 años, digamos, es que esta dinámica es una dinámica de muerte, de suicidio, ¿no? Que si no logramos romper esa dinámica, es muy posible que dentro de 100, 200 años ya no va a haber vida humana en el planeta. Ya sabemos que esta dinámica es una dinámica que está destruyendo las condiciones necesarias para la vida humana, ¿no? Entonces, el problema es cómo romper la dinámica, cómo podemos salir de aquí. Y si vinculamos la idea de la ciencia, no, si pensamos en la ciencia o si pensamos en la actividad científica o la actividad académica, si pensamos en lo que hacemos nosotros todos casi, ¿no? Aquí, si pensamos en la ciencia, entonces no simplemente como la observación detallada de nuestro suicidio colectivo, sino si pensamos en la ciencia como de algún, como una actividad que se tiene que relacionar, que se tiene que entender como parte de la lucha por la supervivencia humana, entonces podemos decir que realmente ahora, en este momento, nada más nos queda una pregunta científica. Una pregunta científica para todas las ciencias, ¿no? Para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, para todos. Y esa pregunta científica es cómo cómo podemos romper esta dinámica de autodestrucción. Y realmente es como que sí, me gustaría, me encantaría, si después de esta plática o después de esta discusión, pudiéramos plantear, supongo de forma, yo creo que ya está pasando, realmente sí, me parece que algo está pasando en las universidades, ¿no? Que por un lado las universidades se están volviendo cada vez más horribles, ¿no? Se están volviendo cada vez más neoliberales, se están volviendo cada vez más acríticas, pero también está surgiendo de las universidades, no solamente aquí en Guadalajara, sino en todo el mundo, me parece que está surgiendo como un grito, pero un grito de repensamiento, un grito que dice, no, realmente vemos cómo las universidades son parte de este proceso, de esta dinámica de autodestrucción, pero no lo podemos aceptar. Realmente tenemos que repensar lo que estamos haciendo, tenemos que plantear de alguna forma en cada seminario, en cada conferencia, en cada trabajo escrito, tenemos que plantear el problema, el único problema científico de cómo salir de aquí, ¿no? ¿Cómo romper esta dinámica? ¿Cómo salir de la película de terror? Entonces, si planteamos esa pregunta como la pregunta central, ¿no? ¿Cómo romper la dinámica? Realmente la respuesta es muy fácil, ¿no? La respuesta es muy obvia. Y la respuesta es que no sabemos. No sabemos cómo salir de esta dinámica. Sí, sabíamos hace 30 años, tal vez 40 años, pensábamos que sabíamos. Pensábamos que sabíamos cómo romper la sociedad capitalista. Teníamos una idea de lo que era la revolución, ¿no? Teníamos la idea de que la revolución implicaba crear el partido o tal vez un movimiento armado para tomar el poder estatal y desde ahí cambiar la sociedad. Teníamos como modelos, pensábamos tal vez en la revolución rusa o la revolución china, y sabíamos que no eran perfectas, pero básicamente por ahí iba la cosa. Y yo creo que eso ya no. Eso me parece que en general ya no tenemos esa idea, ya no nos convence esa idea. Que cuando vemos lo que pasó en el siglo XXI, realmente vemos que las revoluciones fracasaron. Fracasaron no solamente en el sentido de que no siempre llegaban al poder, pero fracasaron de forma peor que eso. Fracasaron en el sentido de que las revoluciones exitosas, o las principales, como en Rusia y en China, terminaron creando sociedades que realmente no son atractivas para nosotros. No sé cuántas personas aquí hay aquí en el auditorio que piensan, ay, qué lástima que no viví en la Unión Soviética de los años 50. Pero sospecho que son muy pocos. Entonces, tenemos que decir, ya tenemos un problema, eso está claro. Tenemos un problema en el sentido de que romper la dinámica capitalista es más urgente que nunca, ¿no? En ese sentido, la revolución es más urgente que nunca. Pero ya no sabemos, ya no tenemos respuestas. Tenemos una pregunta enorme. Pero no tenemos respuestas. Y eso implica que tenemos que decir, no sabemos. No sabemos por varias razones. No sabemos, primero, porque es cierto, no sabemos cómo hacerlo. Segundo, hay que decir no sabemos, porque el decir no sabemos es ya transformar la política, es abrir otra política. Si yo digo yo sé, ¿no?, yo tengo las respuestas, entonces eso implica pensar en la revolución, en la política revolucionaria, como una política de monólogo. Implica que yo, como yo sé cómo hacerlo, yo les voy a explicar a ustedes, las masas, cómo hacerlo, ¿no? Entonces implica dar, es esa idea de que yo sé, ya da una estructura jerárquica a la política, ¿no? Si yo sé, perdón, si yo digo, no, realmente no sabemos, entonces eso abre de inmediato otra forma de pensar la política, porque entonces la política revolucionaria es cuestión de discutir, de preguntar, de pensar en conjunto cómo podemos hacer las cosas. No tenemos respuestas. Entonces, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no platicamos de por dónde podemos ir? Entonces, ya con eso, la política se vuelve menos jerárquica, se abre como una horizontalidad, como principio básico de la política de cambio. Y me parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Que más y más los movimientos de resistencia, los movimientos de rebeldía, los movimientos que a veces los llaman movimientos sociales, pero me parece que no me gusta mucho el término, ¿no? Si pensamos en estos movimientos como movimientos de resistencia, de rebeldía, movimientos que están diciendo no, no aceptamos, entonces más y más estos movimientos están planteando la cuestión de la horizontalidad de la organización como principio central, como principio importante. Pero implica no solamente pensar o repensar, es que no sabemos. También implica repensar la educación. Porque la educación tradicional, obviamente, es una educación que se piensa en términos de monólogo. Es en términos que se piensa normalmente en términos de que los profesores dan las respuestas a los alumnos. Una vez que decimos que es lo más importante en esta única pregunta científica, realmente no tenemos las respuestas. Eso implica repensar todo el proceso de educación. Entonces no sabemos cómo, no solamente como confesión personal de ignorancia, sino también como principio de cómo deberíamos estar pensando en las posibilidades de cambiar el mundo. Porque lo que pasa es que si empezamos con no sabemos, de repente encontramos que ya estamos cambiando las cosas, ya estamos entrando a otras estructuras, ya estamos entrando a otras formas de relación social que no cuajan con las relaciones jerárquicas capitalistas. Entonces no sabemos, pero sí tenemos ideas, tenemos experiencias, todos tenemos experiencias, todos tenemos ideas. Y no sé cómo voy de tiempo, si voy bien o voy mal, ¿no? Regular. ¿Sigo? Perdón, es la gran contradicción de mi posición después de decir que tenemos que romper con una política de monólogo. Aquí estoy monologando. Ni modo, aquí estoy. Voy a seguir. Entonces, si pensamos que entonces que este no sabemos, esta apertura que no sabemos cómo romper, sabemos que hay que romper esta dinámica, sabemos que los intentos del siglo XX, los intentos más famosos, fracasaron de forma terrible, ¿no? Pero no tenemos respuesta. Muchas veces ese no tenemos respuesta nos lleva a decir que, sí, nos lleva a pensar que obviamente si no tenemos respuesta, entonces realmente no existe un problema. No es un poco lo que ha pasado en los últimos 10, 20 años, ¿no? Ya no sabemos cómo hacer la revolución, por lo tanto, no existe necesidad de revolución, ¿no? No tenemos una respuesta, entonces no existe la pregunta. Pero si decimos, perdón, realmente sí, la necesidad de la revolución es más grande que nunca, entonces tenemos que regresar a la búsqueda de respuestas. O tenemos que avanzar, tenemos que caminar preguntando, obviamente, tenemos que avanzar en la formulación de las preguntas. Me parece que dos cosas, entonces. La primera es que una cosa que surge de la experiencia, me parece, es que la respuesta no va por el Estado, que no podemos cambiar la sociedad, no podemos romper la dinámica actual tomando el poder estatal. Primero lo indica la experiencia, las experiencias del siglo XX de cambiar la sociedad a través de la toma del poder estatal no funcionaron. Pero no solamente las experiencias comunistas, sino también las experiencias socialdemócratas, que en general no produjeron resultados dramáticos, ¿no? Que sí, en algunas cosas, en algunos lugares, en algunas cosas, mejoraron las condiciones de vida dentro de la sociedad, dentro de la dinámica capitalista, pero no hicieron nada para romper esa dinámica. Y si vemos la experiencia de los últimos años, si vemos la experiencia de Grecia, por ejemplo, vemos que son, en muchos casos, los gobiernos socialdemócratas que están imponiendo las medidas de austeridad, que están imponiendo el dominio del dinero, en otros términos, de forma más feroz. Entonces la experiencia nos sugiere que no va por ahí. No estoy diciendo que no se puede cambiar nada a través del Estado, me parece que sí, ¿no? Y obviamente en el momento actual es difícil, bueno, en el momento actual hablar del Estado y las posibilidades de cambio, estamos pensando de tal vez en la elección mexicana y en AMLO. Y yo confieso que sí voté por AMLO en la última elección. Oh, pienso que sí, sigo pensando que hubiera sido mejor que Calderón. Y sospecho que probablemente voy a dedicar de 3 minutos, 5 minutos a votar por él esta vez. Pero así no se va a romper la dinámica capitalista. ¿Qué es realmente el problema? Sí, se pueden mejorar las cosas un poquito, pero nuestro problema es un problema mayor, un problema de cómo romper esta dinámica de muerte. Y no se puede hacer a través del Estado. ¿Y por qué? Me parece que la forma más fácil de pensarlo, tal vez, es que el Estado no es cualquier forma de organización. El Estado es una forma particular de organización que se desarrolló con el desarrollo del capitalismo. El Estado es la creación de una instancia separada de la sociedad para manejar los asuntos de la sociedad. Eso quiere decir que el Estado como forma de organización excluye a la gente, ¿no? Aún si imaginamos un Estado benefactor, obviamente que no existe, pero aún imaginándolo, lo que diría el Estado benefactor y lo que dicen todos los Estados realmente es si nosotros decimos que tenemos estos problemas, el Estado dice, muy bien, perfecto, sí los entendemos, ¿no? Entonces regrésense a su casa, por favor, nosotros vamos a encargarnos de eso, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces el Estado, por su existencia misma, no por un partido o por otro, pero por su existencia misma como forma de relaciones sociales, es una forma de exclusión, es una forma de desmovilización, es una forma de mandarnos a la casa. Eso quiere decir que si pensamos que para romper esa dinámica social actual necesitamos mucha fuerza, entonces no tiene sentido pensar en organizarnos a través de una forma que nos va a desmovilizar, que nos va a mandar a casa, ¿no? Simplemente no tiene sentido. Si pensamos en el Estado como forma de organización, sabemos de nuestra propia experiencia, primero que es una forma de organización bastante fea. Fea en el sentido de que si entramos al Estado, tenemos que comportarnos de cierta manera, tenemos que vestirnos de otra forma, tenemos que usar otro lenguaje, tenemos que dividir los problemas de alguna manera. No podemos ir al Estado, no podemos ir a las oficinas del municipio y simplemente gritar o simplemente decir odiamos este sistema social. O sí lo podemos hacer, pero ellos nos van a decir, muy bien, sí, nosotros también odiamos el sistema social, pero ¿cuál es su problema particular? ¿No? ¿Cuál es? Porque yo como funcionario le tengo que dar un formato para que lo vean. Entonces así no podemos cambiar la sociedad. Entonces tenemos que pensar y meternos, enfocarnos en el Estado implica meternos en esta lógica, enfocarnos en el Estado, enfocarnos en ganar el poder del Estado a través de las elecciones, implica meternos en la lógica de, y en el lenguaje del Estado y en los tiempos del Estado, porque implica que nos enfocamos totalmente en la elección, después todo el mundo va a la casa, 6 años después, otra elección, etc. No tiene sentido. Entonces me parece que lo que está pasando en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y lo que está obviamente articulado de forma más hermosa por los zapatistas, pero realmente es un movimiento mucho más general en el mundo, es que más y más los movimientos de resistencia están diciendo no, no queremos ir para allá, ¿no? Todo el movimiento magnífico de 2011, todos los movimientos de Ocupa, todos los movimientos de la primavera árabe, de los disturbios en Europa, la gente está diciendo no, no nos vamos a meter a la lógica del Estado, vamos a hacer las cosas de otra forma, vamos a luchar por un cambio de otra forma. Entonces no, a través del Estado no. El problema entonces es cómo, si no lo hacemos a través del Estado, ¿cómo? Y yo creo que para mí, a mí me ayuda a pensar, supongo, en términos de grietas. Si vemos lo que está pasando, me parece que más y más la gente está diciendo no, no aceptamos el dominio del dinero, no aceptamos la lógica de la ganancia, vamos a hacer las cosas de otra forma. Vamos a hacer las cosas de otra forma en nuestro espacio o en nuestro momento, ¿no? Los zapatistas son el ejemplo más obvio, ¿no? Con su ya basta están diciendo no, no aceptamos la lógica del sistema aquí en nuestra área, vamos a hacer las cosas de otra forma, y van construyendo otro sistema de educación, otro sistema de salud, etc. ¿No? Pero uno puede pensar en otros ejemplos, ¿no? Uno puede pensar en Oaxaca, por supuesto, en 2006, ¿no? También es lo mismo, es el no. Pero no solamente no, es el no, y dentro de este no, el no es como un umbral, ¿no? Un umbral que abre a otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y dentro de este no, vamos a organizar nosotros la colección de la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la organización de la ciudad, ¿no? Uno puede pensar en Argentina, ¿no? 2001-2002, uno puede pensar en muchos, en Bolivia, en 2000-2005, etcétera, etcétera. Pero una vez que estás empiezas a pensar en eso, luego empiezas a pensar, pero sí, yo también conozco un grupo de estudiantes, ¿por qué no? De estudiantes que han decidido que después de terminar la carrera, si es que la termino, que van a dedicar su vida, que lo que quieren hacer es no conformarse, ¿no? Sino ir en el sentido contrario, ¿no? Ir en contra de la corriente, hacer las cosas de otra forma, ¿no? Crear un centro social, no sé, crear un café alternativo, dedicarse a otra forma de relación con la naturaleza, ¿no? Y empiezas a pensar y de repente ves que sí, que estas, si pensamos en estas negación y creación, estas todos son procesos de negación y creación, no es solamente decir no, pero vamos a hacer las cosas de otra forma. Entonces, si uno piensa en estas negación y creaciones como grietas, de repente ves que están por todos lados, ¿no? Y no solamente en términos de espacio, sino en términos de momento, ¿no? En términos de tiempo, ¿no? Aquí en este auditorio, sabemos que estamos dentro de una universidad capitalista, ¿no? Como todas las universidades, ¿no? Pero aquí en este auditorio, en este momento, vamos a ver cómo caminar en el sentido opuesto. Cómo vamos a plantearnos como problema no la reproducción del capitalismo, sino la destrucción del capitalismo. Uno lo puede pensar en términos de actividades o recursos, ¿no? Sí, sabemos que vivimos en una sociedad capitalista, pero el agua no. El agua es tan importante que no se puede permitir que el agua se subordine a la lógica del capital, ¿no? Que es una lucha en todo el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no, obviamente todos estos intentos de caminar en el sentido opuesto, todos estos intentos de crear grietas, hablo de grietas y no tanto de espacios autónomos, porque me parece que las grietas se muevan, ¿no? Todo el tiempo se van expandiendo o se van cerrando, se van juntando, son más o menos imprevisibles, ¿no? Entonces, todas estas grietas enfrentan problemas, obviamente. Pero yo no veo otra posibilidad de cambiar la sociedad de forma radical que a través de la creación, multiplicación, expansión y confluencia de estas grietas, de estos caminares en el sentido opuesto. Y ya, muchas gracias. Pues muchas gracias, John. Como reflexiones, no solamente para pensar, sino como para ver qué va a pasar ya que salgamos de aquí, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esta reflexión que llama pues a una teoría de la acción, a una manera u otra de enfrentar nuestra vida cotidiana y los problemas relacionados con la crisis, sobre todo del capitalismo, ¿no? Que estamos enfrentando en todas nuestras dimensiones. Entonces, pues el tiempo, tú nos dices, John, hasta cuándo nos quedamos aquí, y lo que sí, ahora que el micrófono vaya para allá, lo que les voy a pedir es que en aras pues de que hay una asistencia aquí de lleno total, que tomen en cuenta de que muchos quisieran intervenir, entonces que sean sintéticos en sus comentarios, por favor, y a ustedes la palabra. Sí. Si quieres habla alto a ver si todos te oímos. Han reducido los horizontes emancipatorios hasta grados que en el presente surgen de romperlos. En todo el mundo, pese a los fracasos de más de 100 años, surgen movimientos que gritan y pegan al capitalismo. La articulación de estos gritos y golpes es un reto para la humanidad que pretende una ruptura radical con la dinámica del capitalismo. En este sentido, y apelando ahorita en el momento histórico que nos desenvolvemos como humanidad, y sabiendo que, o sea, que en todas partes del mundo surgen esfuerzos para luchar y para vivir dignamente, es posible que se dé un escenario de articulación de distintos movimientos con concepciones distintas, con vías distintas, donde el paisaje se pinte multicolor, donde aparezcan los zapatistas, los farianos, los helenos, los bolivarianos, los cubanos, los piqueteros, los sin tierra, los palestinos, los griegos, los africanos, para la destrucción del capitalismo mundial y por el bien de la humanidad. ¿Y usted qué elementos considera que pueden impulsar un escenario de articulación de los movimientos a nivel mundial? Entonces, tomamos tres preguntas para el comentario. Ricardo, por favor. Sí, yo, en un momento, usted. Pues gracias por estar aquí, gracias por compartirnos sus reflexiones. Yo quiero preguntarte si tú visualizas una dignidad en ese agrietarse del capitalismo. Y un poco estoy pensando en la línea de Raquel Gutiérrez en los ritmos de Pachacuti, ¿no? Donde ella coloca una serie de valores que no solamente tienen que ver con lo axiológico, sino con la voluntad. Y ella prevé una dignidad en la línea de la dignidad, la autonomía, la colaboración. Entonces quiero preguntarte si tú visualizas alguna posibilidad de ritmicidad en ese agrietarse del capitalismo. ¿Alguna posibilidad de qué? Una ritmicidad, un ritmo. Un ritmo. Sí. Entonces la tercera pregunta y pasamos a los comentarios de John. Bueno, antes que nada, no es pregunta, sino una reflexión ante toda la auditoría y ante todos, porque el técnico es que sabemos que tenemos que romper, no sabemos cómo romperlo, pero algo que está bien claro ante todos nosotros es que la mayoría que sabemos que no queremos romperlo, porque realmente si todos quisiéramos hacer un cambio, creo que en menos de 2 horas aquí entre todos solucionaremos los problemas que tenemos. Es consciente la gente de que no quiere cambiar. O sea, la última parte. Que, como usted había dicho, que sabemos que tenemos que romper algo, no sabemos cómo, pero que todos sabemos que la mayoría no quiere hacerlo. La primera pregunta, la cuestión de la articulación. Yo creo que es muy importante la pregunta. Yo creo que sí. Lo que terminé diciendo es que la única forma que yo tengo de concebir la revolución es en términos de la creación, expansión, multiplicación y confluencia de las grietas. Y es básicamente el tema del libro nuevo, Agrietar el capitalismo. Pero si yo tuviera que escribir una crítica del libro, yo creo que lo que diría es que no hablo suficientemente de la confluencia o de la articulación de las grietas. Porque el problema no es obviamente solamente cómo crear estas grietas, pero cómo podemos pensar en una confluencia de las grietas tan fuerte que logre romper de forma más o menos durable, por lo menos, la dinámica del capitalismo. Y hablo de confluencia en lugar de articulación. Me parece que es una pregunta muy importante. Y como siempre, no tengo respuesta. Pero hablo de confluencia en lugar de articulación, porque confluencia implica algo menos predecible. Articulación para mí implica la idea de que de institucionalización, ¿no? Implica tal vez la idea de que deberíamos organizar una reunión entre los griegos, los palestinos, los zapatistas, etc. Y me parece que la respuesta no se debería pensar en términos de instituciones. Y no necesariamente por ser en contra de instituciones, pero me parece que en general no funciona. Simplemente no funciona muy bien. La institución es el intento. La institución es el intento como de fijar movimientos. Y obviamente un movimiento fijado deja de moverse, ¿no? Entonces ya no es movimiento. Si vemos, por ejemplo, la experiencia, es muy contradictoria. No quiero decir que las instituciones nunca funcionan. Me parece en general no funcionan. Que las rebeldías no se muevan a través de las instituciones. Se mueven más bien a través de resonancias, yo diría, ¿no? Si uno ve el movimiento del año pasado, ¿no? Que empieza en los países árabes, Túnez, ¿no? O Argelia antes, ¿no? Y se va moviendo de un país a otro, y luego brinca el mar para llegar a España y luego Italia y Grecia. Este movimiento no es resultado de una institucionalización, sino a través de qué, de resonancias, de vibraciones, de simpatías, de contactos personales, de movimientos de organización, pero movimientos muy, muy, muy fluidos, ¿no? Y lo mismo cuando llega después a Nueva York y a otros, muchas otras ciudades de Estados Unidos, y luego aquí a 1,000 ciudades diferentes en octubre. Entonces, me parece que sí, la cuestión de la articulación o la confluencia es muy importante, pero me parece que no se puede organizar de forma institucional en general. Las instituciones no necesariamente dañan, pero bueno, uno puede pensar, por ejemplo, en la gran institución o uno que surgió del movimiento altermundista, ¿no? Como el Foro Social Mundial. Yo no tengo nada en contra del Foro Social Mundial, me parece que como lugar de encuentro está bien, pero realmente no se puede ver como el centro de un movimiento de cambio, ¿no? La cuestión de la ritmicidad de los movimientos. No sé, no lo había pensado mucho. Yo creo que hay una ritmicidad del asalto del capital, ¿no? Que los movimientos, me parece que aún si nos puede decirlo, tal vez había que pensar que los movimientos, muchas veces los movimientos anticapitalistas o movimientos de resistencia, muchas veces son movimientos conservadores, ¿no? O que movimientos que empiezan siendo conservadores, son defensas contra el ataque capitalista, son defensas que se desbordan, ¿no? Y es el desbordamiento que realmente es emocionante, ¿no? El movimiento zapatista es eso, ¿no? Es una defensa en contra del asalto del capital, contra su vida como campesinos en Chiapas. Pero es una defensa que desborda. Y es este desbordamiento que transforma el mundo, ¿no? Entonces, Ridley-Sidad tal vez, hay un Ridley-Sidad del ataque del capital contra nosotros. Entonces hay una Ridley-Sidad en la intensidad de la agresión capitalista, ¿no? Que es el movimiento de la crisis capitalista. En ese sentido, tal vez. La última pregunta sobre la mayoría. Yo creo que para mí la cosa más profunda y la cosa más difícil que dicen los zapatistas, que realmente es un desafío enorme para nosotros, es que ellos dicen: nosotros somos gente ordinaria, somos gente común, somos mujeres y hombres, niños y ancianos comunes, por lo tanto somos rebeldes. Eso me parece que es realmente muy difícil, muy importante, pero si no logramos ver eso, realmente no tiene ningún sentido hablar de revolución ni de cambio radical en el mundo, porque si no podemos ver eso, entonces estamos pensando en nosotros como especiales, como una élite. Y si nosotros somos una élite, entonces vamos a reproducir lo de siempre. Entonces, para mí, yo creo que es fundamental tratar de entender que vivir en el capitalismo necesariamente implica rebelarse contra el capitalismo. Porque el capitalismo es un ataque constante. Es un ataque constante contra todos nuestros valores, nuestras formas de vivir, nuestras relaciones personales. Y todo el tiempo estamos reaccionando en contra de eso. No lo pensamos muchas veces en términos de política, no, lo pensamos en términos, no sé, de amor por nuestros hijos o nuestra pareja o lo que sea. Pero hay que entender el antagonismo de lo cotidiano, y que simplemente vivir una vida cotidiana significa vivir dentro de un antagonismo. Y un antagonismo no es simplemente dominación. Un antagonismo, es una reacción en contra de la dominación. ¿No? Eso para mí es fundamental y difícil, ¿no? Porque implica entonces, sí, ¿no? Me habló del efecto, ¿no? Después de que salgamos del auditorio, si es que salimos, yo iba a decir, porque me preguntó, ¿no? Me dijo hace un rato, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a que yo diga, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo iba a contestar, bueno, obviamente, ¿no? Ya estamos empezando, entonces mejor ocupamos el auditorio para siempre, el mundo para siempre, ¿no? Pero reconozco que el hambre interviene también. Pero entonces sí es que salimos de aquí. No solamente hay que ir al próximo seminario y decir la única pregunta científica es cómo romper esta dinámica, sino también la próxima vez que vayas a la calle o que vayas al supermercado, el gran desafío es ver a la gente ahí en el supermercado, ¿no? El señor grande o la señora ahí, y entender cómo ellos son rebeldes también, ¿no? Tratar de entender la rebeldía que está dentro de la gente y pensar cómo podemos relacionarnos, cómo entender esa rebeldía como nuestra rebeldía. Por aquí había alguien que le ha dado la mano. Entonces, 1, 2 y 3. Y luego nos vamos para este lado. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alejandro Robles. Yo tenía una duda muy sencilla. En realidad estoy completamente de acuerdo. Si bien el Estado, que tiene una política económica totalmente neoliberal y extrema, digamos, de un capitalismo darwiniano, es totalmente dañina para la sociedad. Me gustaría saber qué opinión le merece un Estado que tiene una actitud, pues, de un Estado intervencionista y regulador, es decir, un capitalismo regulado, moderado, y un Estado que busca, mediante ese capitalismo, generar el bienestar social. ¿Qué opinión le merece eso? Una opinión, no, una postura no tan extrema. Una la lógica del capitalismo es primero trabajo y protegimiento. Entonces, para hacer la grieta del capitalismo, la situación del desempleo, está desempleado, no está en ese momento en esta lógica de dinero, trabajo, consumismo. Pudiera ser un estado, una situación de desempleo como para empezar a reflexionar y hacer una vivienda del capitalismo en las zonas urbanas, porque entiendo que las comunidades apartidistas, las comunidades indígenas, está el autoconsumo y es muy fácil de poder crear una alternativa al capitalismo, pero los que nacimos, desarrollamos en las zonas urbanas, desde una lógica de dinero trabajo para comer, desempleo es un factor. Entonces, bueno, entonces esto que nos cuenta de que las grietas, entonces entiendo como que pueden surgir grietas en distintos lugares, a su vez entonces se habla de que crecen y están fluyendo, pero entonces esto también implica que cada grieta es diferente a otra. De hecho, siento que se va a adoptar a su contexto, se va a desarrollar dependiendo del contexto en el que esté, va a ser la manera en que va a ir, digamos, creciendo esta grieta, ¿no? Entonces, entendiendo esto, podríamos tal vez hablar, no sé, de movimientos antagónicos, ¿no? Desde un punto en el que, pues, como son diferentes una grieta de otra, tal vez llegan a puestos propuestos, ¿no? Esa sería mi pregunta, si pudiéramos contestar esto. Sí, bueno, la pregunta del Estado, que es realmente la pregunta, supongo, del Estado de bienestar, ¿no? Para mí, yo creo que es decir, porque voy, bueno, si estoy en Europa, si estoy en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta de realmente lo importante que es que cuando vas con el médico, no se te ocurre la cuestión del dinero, ¿no? Yo crecí con eso. ¿No? Entonces, uno va al médico, la cuestión del dinero no entra, ¿no? Vas a lo que, ¿no? Vas al hospital, lo que sea, no hay cuestión de dinero. Eso me parece que a veces, como decimos, bueno, el estado de bienestar no rompe la dinámica del capital. Claro que no rompe la dinámica del capital, pero estoy muy consciente de que las luchas sociales lograron a través del Estado reformas que sí realmente tienen un impacto, han tenido un impacto en la vida de la gente, ¿no? Ahora el Estado está deshaciendo estos logros, ¿no? Entonces el hecho de que la dinámica capitalista sigue implica que todo el tiempo estos logros se van socavando, o en este momento hay un ataque frontal contra estos logros. Entonces, si si uno lo ve simplemente como un resultado del Estado, me parece que no, pero sí, como las luchas sociales en ciertas situaciones, sí logran imponer cosas importantes a través del Estado. Pero el hecho de que parecen ser resultado del Estado y no resultado de las luchas sociales, a veces tiene el efecto de desmovilizar la lucha y dejar vulnerable lo que se logró a través de la lucha. No sé si es una explicación muy clara, pero yo creo que en la situación actual del capitalismo, la posibilidad de lograr estas cosas es cada vez más pequeña, es cada vez más difícil hacerlo. La pregunta tu pregunta sobre el desempleo en las zonas urbanas me parece que sí, que es una pregunta fundamental en este momento, ¿no? En cierto sentido, lo más fácil cuando hablamos de estos temas es citar a los zapatistas, pensar en los zapatistas. Pero de cierta forma los zapatistas lo tienen fácil. Tienen sus terrenos, tienen la posibilidad de cultivar maíz y frijol, y ahí sobreviven, ¿no? Muy pobres, pero sí, más o menos sobreviven. Pero nosotros en las ciudades no tenemos las mismas condiciones, no tenemos los terrenos, y aún si tuviéramos los terrenos, no sabríamos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, el problema se plantea de otra forma que nosotros. En eso me parece que sí, la cuestión del desempleo es fundamental, porque lo que hemos visto en todo el mundo, ¿no?, es el aumento del desempleo, ¿no?, que cada vez más no hay empleo para los jóvenes, sobre todo, ¿no? Bueno, y para los viejos también, sobre todo. Y el empleo que existe es un empleo precario. Para mí, tal vez la pregunta más importante de todas, pero una pregunta súper importante es cómo entender el desempleo y cómo entender el trabajo precario. Y si vemos las discusiones actuales, realmente hay una división muy clara en todo el mundo, ¿no? Que la reacción más obvia al desempleo es decir, no, queremos trabajo, queremos trabajar, queremos empleo, ¿no? Entonces se pide al gobierno que creen empleos. La otra posibilidad es que decir no, claro que no, no queremos empleo, no queremos trabajar en una fábrica, en un McDonald's, no queremos gastar la vida en eso, realmente queremos hacer algo que tenga sentido, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el movimiento piquetero en Argentina, ¿no?, el movimiento a principios del siglo, ¿no?, movimiento tan fuerte, ¿no?, ahí también hubo la división entre, porque empezó como movimiento para el empleo, ¿no?, y en cierto momento los grupos más radicales dijeron, pero no, ya sabemos qué es eso, ya sabemos qué es el empleo, nosotros no queremos el empleo, no queremos el trabajo capitalista, lo que nosotros queremos es un ser digno, una actividad que tenga sentido para nosotros, ¿no?, una actividad que tenga sentido para nuestras comunidades, ¿no?, y lucharon por eso, y siguen luchando por eso. Obviamente la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Yo tengo la impresión de que cada vez más se está planteando problemas, ¿no? Siempre me causa problemas hablar de eso, porque yo soy profesor, tengo mi empleo, ¿no? tengo mi sueldo, realmente no, no tengo mi seguridad. Sí. Pero me parece que cada vez más en las discusiones, sobre todo entre los jóvenes, es más y más la idea de cómo podemos hacer lo mínimo para sobrevivir, para vivir, y al mismo tiempo dedicar nuestras vidas a lo que es importante para nosotros, sea actividad política, sea la construcción de estas grietas, sea simplemente tocar tambor, o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que ahí, sí, gracias por la pregunta, es fundamental. La última pregunta, el antagonismo entre las grietas. Yo creo que sí, obviamente sí, puede haber antagonismo entre las grietas. Eso de hablar de las grietas como si todas las grietas tuvieran el mismo sentido es un poco demasiado fácil, ¿no? Yo creo que sí, y supongo que las grietas mismas probablemente están buscando formas de manejar estas diferencias, ¿no? Yo tengo esta imagen de las grietas en términos de un estanque helado, ¿no? Perdón, no es una, la imagen no es muy apropiada para Guadalajara ni para México en general, pero si pensamos en el capitalismo como un estanque, un laguito helado, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí parados en algún lado del lago, echando piedras, tratando de romper el hielo, ¿no? Y sí, lo hacemos, ¿no? Logramos hacer un hoyito en el hielo y desde el hoyito se van extendiendo grietas, ¿no? Y vemos que por ahí hay otro grupo también aventando piedras, tratando de romper el hielo, y ellos también están creando un hoyito, pero no tan grande como el nuestro, ¿no? Y por ahí hay otro grupo, y por ahí hay otro grupo, y por ahí otro grupo. Ahora, tenemos el problema es cómo manejar esta situación, ¿no? Yo creo que la tradición de la izquierda, si nosotros seguimos la tradición de la izquierda, nosotros vamos a ir a los otros grupos y decir, no, no lo están haciendo bien. Nosotros sí lo estamos haciendo bien. Vénganse aquí, júntense con nosotros, ¿no? Porque nosotros sí sabemos, ¿no? La otra posibilidad es que vayamos a platicar con el otro grupo y decimos, bueno, a ver, ustedes, ¿cómo lo están haciendo? ¿No? ¿Cómo ven ustedes los problemas de la sociedad actual? ¿No? ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar, para romper la dinámica del hielo? ¿No? Y después decir, bueno, nosotros lo hacemos de otra forma, realmente pensamos que tal vez nuestra forma es mejor, pero como ustedes quieran. Si quieren venir por acá, bienvenidos. Si quieren seguir allá, está bien. Eso no resuelve necesariamente los antagonismos y las diferencias, pero me parece que es realmente la forma que está, se está desarrollando cada vez más de manejar estas diferencias, ¿no? Entonces, un rechazo a la idea jerárquica tradicional del partido y el reconocimiento de que hay muchas formas de combatir la sociedad actual. ¿Eh? Vamos ahora a esta ala. Dos propuestas. Primero, que esperemos un momento para la gente que quiere salir. Otra propuesta tal vez sería hacer de esta ronda la última, ¿no? porque obviamente la gente tiene compromisos y hambre, y etc. Sobre la pregunta de que todas las ciencias deben enfocar, ¿no?, la cuestión de cómo salimos de este embrollo, yo quisiera hacer una reflexión, a ver si puedo terminar con una pregunta, porque luego me enredo y se me viene un chorro de cosas a la cabeza. Algunos maestros no me dejarán mentir. Bueno, hablamos primero del capitalismo como algo ajeno. Creo que ese es un primer error. O sea, decir el capitalismo en abstracto, así como Fuchi, y yo no soy así, eso me parece que es un primer error. Es decir, no es del orden de la naturaleza, no es que haya un gen del capitalismo, ¿no?, que se nos mete en la sangre, pero hablamos el lenguaje del capitalismo, ¿no? Aquí mismo es de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, lo mamamos, ¿no?, culturalmente hablando, pues, ¿no? Entonces somos parte de eso. Cuando Marx le decía a los críticos alemanes que dejaran de hacer crítica idealista y se pusieran a actuar, y propuso, ¿no?, la acción, y puso al revés a Hegel, y bueno, toda la historia que ya sabemos, uno lee eso y dice, vale, vamos a actuar, ¿no?, y te avientas al vacío. Pero una vez que te avientas al vacío y empiezas a organizarte, empiezas a estar con los demás, te das cuenta, haces consciente que traes ese lenguaje del capitalismo, ¿no? Y entonces se complica el diálogo, entra una especie como de lucha de pasiones, o sea, no falta, yo he participado en varios grupos, no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero no, porque me quemo a mí mismo también, pues, entonces mejor no. Pero algo que pasa es que siempre están las pasiones de por medio. Creo que es Albert O. Hirschman, es un economista alemán que tiene un libro donde habla sobre cómo se transformó este concepto de las pasiones, cómo se transformó en los intereses. Muy interesante cómo va haciendo esta revisión histórica. Y esto está presente, y esto sí es del orden de la naturaleza humana, esas pasiones que nos mueven. Entonces nunca falta en los grupos el que quiera aparecer en la cámara, ¿no?, así como yo soy, el que quiere dirigir, el que quiere estructurar, darle estructura, pero a la vez eso lo ves como inevitable, es como necesitamos organizarnos, necesitamos, bueno, eso aparece, pues, ¿no?, en todo momento. Entonces, creo que a la pregunta sobre cómo dirigimos el salirnos de esta dinámica desde las ciencias, bueno, sí, pasa por actuar, pero también dentro de la reflexión pasa por esta cuestión del lenguaje y del orden de la naturaleza de esas pasiones. No sé, tal vez, ¿no? Rocío, con esta pregunta o comentario cerramos. Primero, la intervención no fue tanto pregunta, sino más bien aportación a la discusión. Muy interesante. Yo muchas veces pienso que que hay que pensar en términos de dos temporalidades, ¿no? Que una temporalidad es la temporalidad es espectacular, tal vez, ¿no? La temporalidad de decir no, la temporalidad de las grandes manifestaciones, la temporalidad de, no sé, quemar el parlamento, los pinos, lo que sea, ¿no? Que me parece que es muy importante. Pero también tenemos que pensar en otra temporalidad, que es la temporalidad, si realmente estamos, el problema es después de las grandes manifestaciones, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo vivimos? Y realmente no podemos cambiar las cosas mucho, me parece, si no vamos construyendo otro mundo mientras. Y me parece que hay muchísimos, muchísimos movimientos de gente que va tranquilamente construyendo otra cosa, otra forma de cultivar la tierra, otra forma de construir relaciones sociales, otra forma de consumir, supongo también, otra forma de vivir, que no necesariamente se entiende como movimiento político, no necesariamente se define como movimiento político. Pero si no pensamos en términos de las dos temporalidades y en términos de la unidad de las dos temporalidades, me parece que no podemos avanzar mucho, ¿no? Eso se está viviendo, me parece, en Grecia en este momento, ¿no? Donde han tenido manifestaciones enormes, ¿no? Con 1 millón de personas, ¿no? En Atenas. Pero también tienen el problema del día después, ¿no? El día después, ¿qué haces? Y ahí también están construyendo otras formas de vivir, otras formas de romper con la ideología o todo el esquema del empleo y desempleo, otra relación también con la tierra. Hay como un regreso en algunos lugares al campo, ¿no? Que no, obviamente no tienen los problemas resueltos, pero hay que entender el movimiento como un movimiento que se mueve en estos dos. La segunda intervención, que también me parece que tal vez más intervención que pregunta, yo creo que sí, algo que no, realmente no hablé mucho de eso, pero parte de mi argumento es que tenemos que entender que el capitalismo no, exactamente, no es algo fuera de nosotros. No es algo ahí que tenemos que romper. Tenemos que romper una dinámica. Pero la dinámica es la forma de hacer las cosas. La dinámica es también nuestra dinámica. El capitalismo existe hoy no porque fue creado hace 200 o 300 años. Si el capitalismo existe hoy, es porque nosotros lo estamos creando hoy, ¿no? Entonces, el problema de la revolución no es cómo matar el monstruo que está ahí, sino cómo dejar de reproducir el capitalismo, cómo actuar de otra forma, cómo utilizar nuestras relaciones de otra forma. Y me parece que las grietas se pueden entender como experimentos en eso, como en intentos de no reproducir el sistema, ¿no? Que con eso llegamos a la última pregunta, y eso de si votar por AMLO no es reproducir el sistema. Yo creo que sí, el argumento contra votar, contra la acción de votar, es claro, eso, es que si votamos, estamos aportando a la reproducción del fetiche del Estado. Estamos reproduciendo las formas de comportamiento que expropian la actividad política de la gente, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, me parece que la acción, la vida y la acción política es siempre contradictoria, ¿no? Y que no nos ayuda para nada buscar la pureza, ¿no? La pureza me parece que es una idea catastrófica, ¿no? Estamos metidos en estas relaciones, estamos tratando de romperlas, estamos tratando de no reproducirlas, pero sí es difícil no entrar en estas relaciones contradictorias. Cada vez que yo compro algo en la tienda, digamos, ¿no?, estoy reproduciendo las relaciones mercantiles, ¿no? Estoy reproduciendo el dominio del dinero, ¿no? Pero es difícil evitarlo totalmente. Ahora, en el caso de votar o no votar, yo diría que siempre es una cuestión de evaluación de la situación, si tiene sentido. Lo que pienso, supongo, es votar por AMLO no es porque pienso que un gobierno de AMLO sería mejor. Probablemente, no sé, tal vez no sería peor que el gobierno actual. Lo que pienso tal vez es que a pesar de reuniones como esta, a pesar de los miles y miles de grupos que están haciendo cosas padrísimas, estamos viviendo dentro de un cuadro depresivo en México. Estamos viviendo dentro de una situación donde parece que las cosas no se mueven, donde parece que simplemente no hay posibilidad de cambiar la situación, ¿no? Lo que siento es que si ganara AMLO, que tal vez podría romper ese cuadro depresivo. El peligro, claro, es que crearía, seguro, como un cuadro ilusorio, un nuevo cuadro de ilusiones. Pero mi sentimiento por el momento es que chance es importante romper con esta situación actual depresiva. Pero no sé. No, y para mí la pregunta realmente es si vale la pena pasar 3 minutos votando o no. No, todavía no he decidido. Pienso que posiblemente sí. Pero ya, realmente no me dedicaría a promover ese tipo de política porque es irrelevante. ¿No? La otra política realmente no me parece que es realmente otra política, es otra forma de concebir el cambio social, es otra forma de pensar, de concebir lo que es lo político, lo que son las posibilidades de cambio, y eso es muy importante. Eso. Entonces,